¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos a la radio. Y seguimos guanaqueando. Yo a presentar a la mamachela. Y aparece la mamachela. ¿Qué tal, mamachela? Aquí estoy, bien contenta, bien soñada. Te traigo dos frasecitas. La primera, mamachela. Espérate que venga tu papá. Ajá, es similar a tu papá, se lo voy a decir, ¿o cómo es? Sí, una frase para inyectarle miedo a los hipotes. Sí, cabal. Para intimidar, para maximizar la gravedad de nuestros actos. Para maximizar también ahí el que, no sé, siento que estaba perdiendo autoridad usted, mamachela, cuando le decía, espérate que venga tu tata. Esta otra frase, no me vas a decir que nunca la has escuchado. Vamos a ver. ¿Y vos desde cuándo te crees absoluta? Sí. Esto hacía referencia pues a las ocasiones en que nos atrevimos a actuar sin permiso o a tomarnos decisiones osadas, así, ¿verdad? Me voy. Sí, o cuando nos íbamos de la escuela, ¿no? Sí. De la escuela, del colegio. Me dejé el bus. Le dejé el bus. Ay, sí, vaya, pues, adiós. Sí, lo que pasa es que estaba diciendo, mamachela, esto porque cuando uno se iba de parranda, por decirlo así, o pues algún partido de fútbol, qué sé yo, sin el permiso de mamá, entonces decía, ¿y vos qué te crees absoluta? Bueno, gracias, mamachela, por enseñarnos.